sabes, amor, me haces falta y quisiera que tú un día te acuerdes de mí, volvieras a darme tu amor. ¡Gracias!